Sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Bienvenidos y bienvenidas al Enredando las Mañanas, el noticiero comunitario y federal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hoy haciendo piso desde la provincia de La Rioja, acá en Radio Voces, en la 87.7. Y posibilitan esta salida al aire, como siempre y todos los martes cada 15 días, Satélite Yago en controles y operación, en producción y redes sociales, Romina Gómez, Pablo Díaz Mayorga y Candela Blanco. Y aquí en el piso, y ya como es de costumbre, Ismael y Marian, quien les habla. Hola Marian. ¿Cómo le va? Y un saludo también para todos los compañeros que nos están escuchando a lo largo y a lo ancho de la Red Nacional de Medios. Ahí está. Porque les recordamos que este programa se está retransmitiendo en distintas ciudades donde hay radios comunitarias que pertenecen a la RNMA. Por ejemplo, Radio Pueblo y Capoma de Jujuy. La Negra del Bolsón, Río Negro. La Quinta Pata y Zumba la Turba de Córdoba. Radio Roja, Casa Grande, Córdoba. La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barracas y Radio Semilla de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Bulla de San Luis. Radio La Pujante de La Valle, Mendoza. Estación Sur de Catamarca. Radio La Barriada, Florencio Varela en Buenos Aires. Radio Libre de Santa Teresita, Buenos Aires. Radio Zona Libre de Familiares y Amigos de Luciano Arruga en Buenos Aires. También un saludo para Julio Echerría, que está en la técnica de la radio de la RNMA. Y déjame mandar un saludo para los compañeros de Estación Sur de Catamarca, que ayer estuvimos charlando y haciendo un análisis de las últimas elecciones del domingo pasado aquí en La Rioja. Buenísimo. Compañeros que vamos a estar, compañeros y compañeras que vamos a estar visitando en unas horas más, porque como somos de La Rioja vamos a subir hasta la estratosfera y vamos a ir hasta Catamarca, hasta la Estación Sur, para charlar un poco respecto a la comunicación comunitaria con ellos. Y además también a la situación que están viviendo los compañeros de Estación Sur, porque ya están recibiendo las notificaciones de decomiso y de dejar de transmitir por parte del gobierno de Mauricio Macri. Ahí está. De este modo nos vamos a la primera pausa musical de este Enredando las Mañanas, hoy haciendo piso desde la provincia de La Rioja, con un día nublado y fresquito, bien fresquito. Vamos a volver después de este corte musical para informarlos. Remember all the places. Remember all the love. Remember all the faults. Remember all the doubts. Remember all the places. Remember all the love. Remember all the faults. Remember all the doubts. Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Volvemos al Enredando las Mañanas, aquí haciendo piso desde Radio Voces. Y vamos con el primer bloque, que es sobre el Ni Una Menos, sobre esta manifestación, una fecha que ya es propia de la lucha de mujeres, de la lucha feminista en todo el país, y que también ha sabido atravesar las fronteras con las hermanas latinoamericanas. Vamos a hablar respecto a la represión tras la marcha del 3 de junio en Buenos Aires. Como si se agitara en aguas tumultuosas, los efectos de la marcha del Ni Una Menos que tomó las calles el pasado 3 de junio, tanto en Buenos Aires como en las principales ciudades del país y del territorio latinoamericano, trae profundas resistencias machistas que se traducen en censura y violencia. Balas de goma, chorros de agua y gas pimienta fueron parte del kit que utilizó la Policía Federal para atacar desde la catedral a un grupo de mujeres durante la desconcentración de la masiva movilización del 3 de junio en la ciudad capital. Dos de ellas fueron rociadas con gas pimienta en la cara. Una es Alería Acuña, trabajadora de prensa de Telam, con la que estamos en comunicación. Bienvenida a Lely Acuña aquí a Enredando las Mañanas. Buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por la comunicación. Lely, la verdad que es una lástima que tengamos que hacer nota el día después de, o los días después, los días siguientes a las marchas, porque siempre termina, ¿no? Terminamos hablando de la represión y no del significado profundo que tienen las marchas del Ni Una Menos. Sí, es lamentable y es gravísimo lo que sucedió el sábado en la catedral. Es importantísimo también, por otro lado, como he estado comentando con muchos de los colegas que evaluábamos lo sucedido, la marcha fue multitudinaria, masiva, pacífica. Eso nos llena el alma a muchas que venimos luchando hace ya varios años, y eso no nos lo quita nadie, pero también debemos denunciar el accionar represivo de las fuerzas de seguridad, que incumplieron primero avasallando los principios básicos de libertad de prensa, porque a quienes nos reprimieron fueron a fotógrafos, a un grupo de fotógrafos, estaban reprimiendo todos, pero puntualmente a nosotros, que somos los que queríamos retratar esas caras de la represión, del operativo que estaba reprimiendo. Cuando nos acercamos a querer retratarle los rostros, fue ahí cuando nos rociaron con gas pimienta. A mí me rociaron a 10 centímetros en la boca. Y también esto es prueba de que incumplieron el protocolo de seguridad, el habeas corpus que había presentado el colectivo Mumalá el 1 de junio a la justicia, que le pedía al ministerio que la justicia ordene al ministerio que se abstenga de realizar acciones represivas, homofóbicas y criminalizadoras, la criminalización de la protesta, como hemos visto en las últimas movilizaciones, ¿no? Sí. Porque es el mismo Estado que nos desampara, que estamos reclamando a ese Estado que sigue permitiendo que muera una mujer cada 18 horas, que maten a una mujer cada 18 horas. Ese mismo Estado que nos desampara en esa instancia es el mismo que nos reprime también cuando salimos a reclamar. Claro, lo que pensaba era que justamente una de las consignas del Ni Una Menos de este año era el Estado cómplice. Y sí, el Estado responsable. El Estado responsable. Y justamente el Estado es el que termina después reprimiendo la marcha. Y además, como bien lo decías vos, reprimieron un grupo de... Estaban reprimiendo toda la marcha en sí, pero enfocarse directamente en los trabajadores de prensa no es un error ni es por casualidad. Es un intento de que no se registre lo que estaba pasando. No, justamente porque, como ya te digo, este habeas corpus que fue presentado, algunas de las firmantes era Claudia Acuña, que es editora de MU, Liliana Furió, bueno, que es militante feminista, lesbiana. Ellos habían presentado este habeas para poder resguardarnos, ¿no? Y en ese habeas, por ejemplo, dice que no podían tener portación de arma, que tenían que estar identificados, todo incumplieron. No estaban identificados a los alrededor de 40 policías que estaban detrás del vallado de la catedral. Tenían armas porque el policía que me roció con gas cuando quise retratarlo, tenía una escopeta, también portaba una escopeta. Después hay otra de las fotógrafas, éramos un grupo de fotógrafos, 10 fotógrafos aproximadamente, estoy en contacto con 3 de las otras fotógrafas que estaban a mi alrededor. Una es Poli Palacios, que es la que documenta el momento en el que me rocían, y otra es Mónica Buján, que Mónica, además de fotógrafa, bueno, es motoquera, militante, y ella es asmática, tiene EPOC, ahora no se recuperó tan fácil como nosotras, así que está con nebulizaciones, corticoides en su casa, y ella lo que pudo es retratar también los cartuchos que estaban, que nos llamaron mucho la atención porque no son, tampoco entendemos mucho de armas, por suerte, pero nos llamaban la atención unos cartuchos que nosotros colgamos las fotografías, que son como redonditos, aparentemente son para disparar gas pimienta. Porque cuando llego a la plaza, alrededor de las 20:15, comienzo a transitar la mitad de la plaza y veía una nube enorme que acaparaba toda la catedral y me empiezo a ahogar. Y los que estaban alrededor tenían sus bocas tapadas también con pañuelos, porque ahí empezaron a tirar el gas y yo no entendía bien por qué, pero después cuando hablo con Mónica... Y logramos armar el rompecabezas también con Luca de la Vaca, que fue quien sacó la nota ayer en MU, que recomiendo que vayan a buscar el artículo, porque él logró armar el rompecabezas a través del relato de las fotógrafas. Lo que sucede es que Mónica quiso acercarse, y también como tiene una cámara que tiene un lente 50 para poder visualizar bien los rostros, tiene que acercarse, y aparte está el vallado, el enrejado, entonces tenía que poner el lente entre los orificios, y cuando se acerca le disparan gas pimienta con aerosol, como a mí, yo todavía no había llegado, entonces cuando sucede esto hubo una reacción de parte de las compañeras que no podían creerlo, y ahí ahí armaron una pequeña fogata y fue cuando empezaron a tirar el agua y los gases. Cuando yo llego, ya vi esa nube, me acerco al grupo de fotógrafos, yo ya me estaba retirando, pero tenía la cámara en la mochila y lo que atiné a hacer es a sacar la cámara y poder que quede registrado quiénes eran los que estaban a cargo de este operativo de represión. Cuando me acerco para tomar las fotografías, tomo la primera, que salió perfecta, que está súper nítida, que es una también de las que estuvo circulando, que es una oficial. La segunda, tomo la segunda, también me sale bien. Y la cuando voy a disparar la tercera, siento una mano que se aproxima a unos 10 centímetros y me rocía el gas directamente en la boca. Así con la naturalidad de como quien masca chicle, digo yo. Y en la otra mano, este oficial tenía un cigarrillo, se dio vuelta y siguió fumando y se retiró. Después puedo ver cuando puedo bajar mi tarjeta en la computadora que estaba armado también, tenía una escopeta. Y que cuando yo le empiezo a gritar, porque estaba atónita, enfurecida, él levanta su escopeta y empieza a jugar con el arma. Eso se ve en el video. Y bueno, después de eso, bueno, lo seguí, le tomé otras fotografías que fueron las que estuvieron circulando en InfoNews y también en La Vaca y en otros medios. Y me vuelve, no él, otro oficial, y me vuelve a tirar. El objetivo principal era que no saquemos, que no retratemos ese momento, que claro, no mostremos lo que estaba pasando. Claro, claro. Es un accionar que se repite desde hace mucho tiempo en las manifestaciones, ¿no? De esto de tratar de evitar la documentación de quienes reprimen. Me quedó algo del relato que hiciste muy completo. Me quedó algo en la cabeza que es estas balas que disparan gas pimienta. Que no, sí. hasta el momento no había escuchado. Generalmente la policía usa dos tipos de cartucho. El antitumulto, que son las balas de goma, y para propósitos generales, que son las balas de plomo. No había escuchado nunca. No, nosotros tampoco. Están las fotos colgadas, bueno, en las redes nuestras, y no sé si pusieron, no, en el de Moon todavía no está. En las redes nuestras están colgadas. Sí, la verdad que nos llamó la atención. Preguntábamos si había entendido en armas para que nos cuenten de qué se trataba, y también se disparan con unas pistolas especiales que Mónica me dice que vio que las portaban. También dispararon balas de goma. Cuando yo estoy sacando las fotografías, escucho los primeros disparos que no venían del sector donde estaba ubicada, que era cerca de la boca del subte D, sino de ahí en Diagonal Norte, sino del otro lado de la catedral, del otro extremo, como yendo para Casa Rosada. Ahí empiezo a escuchar los primeros disparos. Vi algunas fotografías de unas compañeras heridas, pero yo estuve 10 minutos. Imagínate que estuve en 10 minutos, me tiraron gas, pimienta dos veces en la boca. O sea, en 10 minutos nada más. Entonces, cuando comenzamos a escuchar las sirenas, que venían patrulleros contramano, ahí sentimos que se iba a poner todo más denso. Incluso estaba también la secretaria de género de Cipreva, Ana Laura Torna, con otras compañeras que tuvieron que refugiarse en el subte en ese momento. Y yo lo que atiné a hacer, porque el malestar físico era cada vez más importante, el rostro lo tenía enrojecido en la zona de la nariz y de la boca. Tenía los labios hinchados y me costaba respirar y tenía las conjuntivas irritadas, así que lo que hice, atiné como a salir del lugar porque no veía bien, y entonces preferí no quedarme en el lugar y fui hacia Radio Nacional, que es donde me recibieron, me dieron agua. Tampoco sabía muy bien qué hacer porque era la primera vez que me tiraban gas, no sabía cuáles eran los pasos que tenían que seguir. Me dijeron toma mucho agua, me llamaron compañeras, me dijeron no te repliegues los ojos, y bueno, con el paso de las horas se va a ir pasando, se va a ir amortiguando como el dolor y el ardor ese profundo que se sentía. Y después de ahí de Radio Nacional, los compañeros me acercaron a mi casa, un grupo de colegas que estaban ahí. Aleli, muchísimas gracias por este contacto. La verdad que muy completo el relato. Te agradecemos que nos hayas contado. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por comunicarse, por difundir lo que pasó, porque no son muchos los medios que estuvieron contando y dando voz a quienes estuvimos ahí viviendo este momento que no tendríamos que haber pasado, no tendríamos que haber vivido. Exactamente. Y hay un comunicado, sí, que es el del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, del CIPREVA, donde repudia los hechos que sucedieron y también, por supuesto, pide una respuesta por parte del Ministerio de Seguridad y reclamamos la separación de los responsables, tanto materiales como políticos, de esta represión. Y que esto no sirva para que no nos impongan el miedo que ellos intentan hacer. Es lo que quieren hacer, sí, pero no tenemos miedo. Por eso no tienen miedo. Sí, exactamente. Muchísimas gracias, Aleli. Gracias. Ahí pasaba Aleli Acuña, que es fotorreportera de la agencia Telam, además colaboradora de Cítrica, de MU y de varios otros medios alternativos, que fue una de las tantas que han sido reprimidas en la última marcha del Ni Una Menos. Violentísimo el accionar de la Policía Federal ahí en la marcha del Ni Una Menos en la capital de este país. Y supongo que lo de esto de los cartuchos, ¿no?, que tiran gas pimienta, se tratará del nuevo armamento que compró y que direccionó políticamente el riojano Martínez, Mayalla Martínez. Claro, es el ministro de Defensa. De Defensa, vaya a saber uno que está defendiendo, que intentó, todavía no se sabe bien si la compra se bajó, pero están intentando comprar cerca de 2.000 millones de dólares en armamento. Las prioridades del gobierno nacional. Así que, no, la verdad que esto es muy llamativo, porque se debería informar el tipo de armas que se usa la policía. Como le decíamos en la nota, hasta ahora lo más conocido era los cartuchos de bala de goma, digamos, que son los antitumulto, y los de bala de plomo, que son los de propósito generales, así los llaman ellos. Y ahora esta nueva modalidad, además de los aerosoles de gas pimienta y las balas de pintura, los balines de pintura, que sirven para marcar, básicamente, no provocan ningún tipo de daño más allá del golpe mismo, pero sirven para marcar gente. Y ahora estas balas de gas pimienta, que la verdad es que es bastante novedoso, que debería ser informado cuáles son los miembros de las fuerzas que van a usar este tipo de armas y en qué momento. Sí, no sería la primera vez a lo largo de las represiones, de las historias represivas, que se utiliza armamento o distintos métodos que no estaban aprobados y que después, cuando esto se comprueba por las otras partes, lo legalizan. Claro, habíamos firmado una resolución hace como 15 años. En su momento no era legal, pero ahora sí. Esto se intentó hacer, ¿se acuerdan?, con las pistolas de que disparan electricidad, ¿no? Que la policía de Macri intentó hacerlo cuando Macri era jefe de gobierno porteño. Nos vamos a ir a una brevísima pausa musical en este Enredando las Mañanas y ya volvemos con más información. Tenemos nota en el piso, si no me equivoco. Así es, ya se viene la parte local del Ni Una Menos de acá de la provincia de La Rioja. ¡Policía! ¡Metropolitana! ¡Apelaste! ¡La bancana que empezó! ¡La represión empezó! ¡La represión! ¡Son doctores inocentes que reclaman lo que les pertenece! ¡Son doctores inocentes! Reclaman lo que les pertenece. Policía Metropolitana, apelaste. La manzana ya empezó. La represión empezó. La represión. Son doctores inocentes que reclaman lo que les pertenece. Son doctores inocentes que reclaman lo que les pertenece. We'll be right back.

le aguanta la mirada. Van perdidos en un subte. ¿Y cómo aguanta la mirada? Hasta las 12, Enredando las Mañanas, un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas, el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Minutos pasaron de las 11 de la mañana, seguimos en el Enredando las Mañanas, hoy desde Radio Voces, aquí de la provincia de La Rioja, y retransmitido a través de toda la Red Nacional de Medios Alternativos. Así es. Nunca más baleados por comunicar. En el día de hoy se dará el veredicto. Tres oficiales de la ya extinta Policía Metropolitana por su accionar en el desalojo de la Sala Alberdi del Centro Cultural San Martín en 2013, que dejó como saldo tres personas heridas con bala de plomo. Los tres efectivos son acusados de tentativa de homicidio calificado, cuya pena puede llegar hasta los 25 años de prisión. Para charlar respecto a esto, estamos en entrevista con Fernando Rufa. Hola Fernando, bienvenidos a Enredando las Mañanas. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, compañeros? Bueno, Fernando, contanos cuáles son las expectativas que hay ante la lectura del veredicto que se va a dar en el día de hoy. Nosotros las expectativas que tenemos son las mismas que teníamos desde el comienzo del juicio, es decir, altas. Nosotros pedimos 20 años de prisión para los tres policías imputados por disparar plomo a nuestros compañeros, y igualmente, obviamente no es lo mismo llegar a esta instancia, al final del juicio, con un fiscal que al principio nos acompañaba o indicó que nos iba a acompañar, por lo menos en el diálogo que tenía con María del Carmen Verdú, nuestra abogada querellante, para después en su alegato directamente correrse a un costado y pedir la pena más mínima e incluso cambiarle lo que sería el pedido de carátula del intento de homicidio por lesiones y abuso de armas. Lo cual, si bien no es excarcelable, porque estaba pidiendo 3 años y 3 meses con 4 años de inhabilitación, está al borde, digamos, de la inhabilitación, teniendo en cuenta que ya también los policías tuvieron 20 días de prisión preventiva, y eso también se descuenta de la pena que le darían. Así que las expectativas son altas y estamos esperando que el tribunal, a un día de cumplirse otro aniversario del Día del Periodista, que sería mañana, sí, que siente un fallo que sea un precedente y que sea ejemplar, ¿no? Teniendo en cuenta que acá se disparó a comunicadores que estaban queriendo contar lo que estaba sucediendo esa noche. Eso, de eso que te quería hablar, porque me parece que va, esperemos, ¿no?, que este veredicto siente un precedente judicial importante, que tenga que ver con la represión a los medios de prensa, recordando que hace un par de días hubo represión en la marcha de Ni Una Menos, donde reprimieron también a los fotógrafos y a trabajadores de prensa, y esperamos que este veredicto por ahí sirva para de aquí al futuro. Ahora, me llama mucho la atención este cambio del fiscal, digamos, que se en el medio o en el último tramo cambió la postura. ¿A qué se lo atribuyen? Y la verdad que es bastante sugerente que quien es el responsable, el representante del Estado en el juicio, que sería el fiscal, utilice, de hecho lo hizo en todo su alegato, todos los argumentos nuestros de la querella para después decir, bueno, pero no. En realidad no se puede demostrar nada. Todo indica que se puede demostrar que son los tres imputados y que las pruebas son claras, pero en realidad no. La verdad que nosotros lo vemos que en un contexto donde la justicia está bastante desacreditada luego del fallo por el 2-1, nos indicaba que esto podría ser un caso donde podrían, bueno, nuevamente o reconciliarse o acercarse a una pena que contemple, digamos, todo lo que tiene que ver con la violación a los derechos humanos, en este caso el derecho a comunicar. Pero a la vez sabemos que la presión que debe ser tanto para el fiscal como para el tribunal fallar contra el presidente Macri, porque en realidad estamos hablando de las fuerzas que comandaba Macri en el 2000. Tiene que ver, o sea, todo se enmarca dentro de ese contexto. Claro, recordemos que la policía que creó Mauricio Macri cuando era jefe porteño, que ahora está fusionada junto con la federal. Claro, correcto, es la policía de la ciudad, viene de lo que es la absorción de lo que quedó de la metropolitana y el traspaso de la policía federal a la ciudad. Claro. Aparte de que incluso los tres imputados, en el caso de que sean absueltos o luego de cumplir la pena, volverían a participar de lo que sería ahora la policía de la ciudad. Así que hay una línea de continuidad. Y todos los testigos policiales que fueron desfilando en el juicio, también, quien no pasó a la policía de la ciudad, se pasó a la federal o a la bonaerense. Pero en general, la línea de continuidad es la policía de la ciudad. Es decir, que de nuevo no tiene nada. Muy bien, Fernando, muchísimas gracias por este contacto. Vamos a seguir de cerca cuando sea la... ¿A qué hora está prevista la lectura del veredicto? A las 4:30, es lo que anunció el tribunal. Nosotros lo vamos a transmitir a través de la página de Facebook, de Juicio a la Policía de Macri. Y bueno, ya se pudo ver los compañeros y familiares y amigos que se acercaron de los compañeros comunicadores baleados, que llevaron toda una intervención, una cartelería, interpelando justamente al tribunal y preguntándoles centralmente si es necesario que haya muertos para que fallen, ya anticipándonos, por ejemplo, a el pedido del fiscal, o sea, por si se acerca el tribunal a lo que es el pedido del fiscal. ¿Este caso tuvo repercusión en distintos medios? Si estamos hablando de los medios hegemónicos de llegada masiva, los medios tradicionales, la verdad es que tuvo repercusión en algunos, por ejemplo, Página 12, que sí llegó a cubrir buena parte de lo que fue la trayectoria del juicio. Bueno, la TV Pública, que estuvo el primer día. Hoy entendemos que estuvo Crónica, según nos contaban unos compañeros, pero después no hemos recibido llamadas de otros medios. Y eso que hemos hecho una campaña con un tuitazo, incluso a la mañana temprano para instalar justamente que hoy estaba la fecha del veredicto. Bien, Fernando, muchísimas gracias por este contacto. Y vamos a seguir la transmisión del veredicto a través de Juicio a la Metropolitana, es el Facebook. Juicio a la Policía de Macri. Juicio a la Policía de Macri, perdón. Bien, muchísimas gracias. A ustedes, compañeros. Ahí pasaba Fernando Rufa de la agencia ANRED contándonos los detalles y la espera que están haciendo los compañeros para la lectura del veredicto en lo que es el accionar de la ya extinta Policía Metropolitana en el desalojo de la Sala Alberdi del Centro Cultural allá por el 2013. Y es curiosamente esto de el cambio de la postura del fiscal en el último tramo. Sí, cambio de postura y también cambio de fecha en lo que sería el veredicto. Eso también fue una sorpresa, digamos, para todos todas las partes de este juicio. Y bueno, algo había. Así que bueno, mañana a las 4:30 sabremos de qué se trata y cómo resulta esto. Son grandes las expectativas. Hoy a las 16:30. Son grandes las expectativas. Ojalá que sea la máxima condena para este accionar. Ojalá si también se siente un precedente judicial en lo que es la represión en general, pero particularmente a los medios de comunicación, que como habíamos escuchado en los bloques anteriores, cuando estuvimos hablando con Arely, que fue víctima de la represión en la marcha Ni Uno Menos. Es como si no pudiéramos salir del tema, ¿no? Se han de ocultar a las provincias sus medidas relativas a solidar su unión bajo nuevo sistema. ¿Por qué se les ha de detener ignorantes de las noticias prósperas o adversas que manifiestan el sucesivo estado de la península? Para el logro de tan justos deseos, ha resuelto la Junta que salga a la luz un nuevo periódico semanal con el título de La Gaceta de Buenos Aires. Esto escribía Mariano Moreno en esa primera publicación de la Gaceta de Buenos Aires, un 7 de junio, y es la fecha donde se conmemora en Argentina el Día del Periodista. La fecha se determinó en el primer Congreso Nacional de Periodistas en 1938. Podríamos determinar también el Día del Periodista Argentino el 25 de marzo, ¿no? ¿Por qué no? El tan siempre presente Rodolfo Walsh. Claro, el día que fue secuestrado Rodolfo Walsh, luego de dejar en algunos buzones ese texto, quizás el texto más lúcido de los últimos 50 años, que es la carta de un escritor a las juntas. Y que siempre resuena, ¿no? En el inconsciente colectivo de sobre todo los periodistas y las periodistas o quienes hacemos comunicación de manera vocacional. Sí, hay que volver siempre a Walsh. A Walsh y a Tito Pavoletti también. En el día de hoy, compañeros y compañeras de la Red Nacional de Medios Alternativos, en el regional del NOA, pensarán el rol de la comunicación comunitaria y alternativa en la provincia de Catamarca, como les comentábamos al empezar este Enredando las Mañanas, en el marco de las charlas organizadas por el ISAC de esa ciudad. Y para que nos cuente acerca de esta presentación, estamos en comunicación con Marcos Peretti. Él es docente y también miembro de la radio comunitaria Estación Sur, aquí en la provincia vecina de Catamarca. ¿Cómo estás, Marcos? Te damos la bienvenida al piso del Enredando las Mañanas, hoy saliendo desde aquí, cerquita tuyo, en La Rioja. Hola, ¿cómo les va? Unidos. ¿Cómo andan todos por allí? Nosotros acá muy bien, preparando esta segunda jornada, esta segundo día de las jornadas de comunicación social orientada al desarrollo local, que se desarrollan en el ISAC, en el Instituto Superior de Arte y Comunicación, donde, bueno, también, como decían, ahí soy docente, y a donde les estamos esperando en un rato nada más, porque van a estar acompañándonos en esta jornada. Seguro. Marcos, ¿y cómo es? Bueno, obviamente hoy lo vamos a estar llevando a la práctica y esto de repensar, ¿no?, la comunicación, de luchar contra la hegemonía de los medios más poderosos, para dar una alternativa y para llevar una voz cierta, ¿no?, de un pueblo que necesita justamente eso. Y sí, es una disputa que venimos dando en ese sentido, justamente en este espacio, en este educativa a nivel terciario. Aquí en Catamarca, hace unos años se daba una tecnicatura en comunicación social y en otro IES, con una perfil fuertemente conservador desde la comunicación. Y bueno, ya hace 4 años se logró, después de muchas gestiones, de que el Instituto Superior de Arte y Comunicación, que es el ISAC, comience a dictar esta carrera de tecnicatura en comunicación social y con la orientación al desarrollo local. Y a partir de ahí también se abrieron nuevas carreras, producto de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, como productor y director de radio y televisión, locutor integral para radio y televisión, carreras que son por convenios con el ISAC a nivel nacional. Uh-huh. Y bueno, y se abrió el juego a plantear otros modelos de comunicación, que son por allí los que, bueno, tenemos y defendemos quienes participamos de procesos comunitarios y quienes entendemos, primero que nada, que la comunicación es un derecho humano y no una mercancía. Y en ese sentido, bueno, desde la institución hay una buena y una interesante apertura, aparte de ser una institución que tiene también un perfil y una tradición de mucha lucha, de mucho compromiso con las diferentes acciones que se desarrollan en las luchas sociales. Y en ese sentido fue muy bien recibida la propuesta de poder pensar una comunicación diferente a la que proponen los sectores hegemónicos y dominantes. Y bueno, y en ese sentido también, y poder ir trazando perfil de los comunicadores y comunicadoras, fue que se planteó la posibilidad de hacer estas primeras jornadas, donde obviamente no solo se habla de esta forma de comunicación. Digamos, ayer hubo una mesa sobre el Diario de la Unión, un diario tradicionalista, de fuerte acervo cristiano, católico, de hecho estuvo ligado al obispado desde sus inicios hasta hace unos años atrás, y que ha dejado en situación de desempleo a un montón de comunicadores y comunicadoras, aparte de pagar sueldos míseros. Bueno, ayer hubo una mesa para reflexionar justamente también sobre este medio, por ejemplo. Pero bueno, hoy vamos a estar compartiendo una jornada en donde primero los medios de comunicación comunitarios alternativos y populares podremos presentarnos y presentar fundamentalmente nuestras experiencias, nuestras formas de trabajar y de gestionar a toda la comunidad educativa del ISAC, pero no solo eso, porque también se han sumado otros institutos del interior de la provincia, que han venido también estudiantes a participar de las jornadas y que por allí no tienen tampoco mucho conocimiento sobre lo que es la otra comunicación que nosotros venimos proponiendo. Y creo que va a ser un momento más interesante para poner en la mesa estas experiencias y a su vez ver cómo se articulan con las organizaciones, porque la segunda mesa de hoy va a ser justamente desde las organizaciones que participan en procesos de luchas y de organización en torno al desarrollo local, y cómo se relacionan y cómo articulan justamente con los medios de nuestro sector, que son en definitiva los que dan voz a estos sectores históricamente excluidos de la sociedad, ¿no? Seguro. Marcos, lo que siempre carece justamente en las carreras de formación en lo que es comunicación, suele tener este pie, ¿no?, flojo de lo que es la comunicación comunitaria, que por ahí es el paso más real de una comunicación más cercana a la voz del pueblo, y que sucede también aquí en la provincia de La Rioja, en la Universidad Nacional de La Rioja, donde justamente se ha pedido varias veces ya por parte del mismo alumnado conocer el pie, que es una pata fundamental de lo que es el periodismo en lo que es la comunicación comunitaria, ¿no? Entonces es más que merecedora esta charla que vamos a tener hoy, para justamente crear conciencia en espacios donde se está formando a futuros comunicadores, justamente para que puedan tener también esta opción, esta alternativa y esta concepción también de otro tipo de comunicación. Sí, Seguro, seguro. De hecho, hoy, bueno, la tercera mesa va a ser como una más que especial también para bueno, todos los que hacemos nuestros medios. Uh-huh. Va a ser una mesa sobre la noticia específicamente y sobre la construcción de la noticia. Y en esa mesa van a estar sentados el periodista estrella de Radio Valle Viejo, de Jorge Álvarez, radio uh-huh. más escuchada de la provincia de Catamarca. Va a estar Marcelo Gallo, que es el jefe de redacción del multimedio Ancasti, que es como el medio gráfico más importante y tradicional con mayor llegada en nuestra provincia. Y va a estar presentada nuestra compañera Laura García, en representación de Comunicación Sur y de la Red Nacional de Medios Alternativos, para poder plantear ahí cómo nosotros conseguimos nuestra agenda, cómo nosotros trabajamos las noticias, cómo trabajamos articuladamente lo que es el proceso de entregando las mañanas, un programa periodístico federal de verdad, porque se hace cada día desde distintas provincias y no tiene un centralismo, como históricamente en la noticia nacional, todo lo que viene de Buenos Aires. Uh-huh. Y creo que poner esa mesa en discusión claramente enfrentados a los dos modelos va a ser más que provechoso, porque aparte ya sabemos y lo venimos trabajando de manera constante con los estudiantes del instituto, quienes además tienen mucho aprecio y se sienten muy muy incluidos dentro de lo que es la propuesta de nuestra radio, de nuestra cultura acá, ¿no? Genial. Sí, bueno, y esto teniendo, va a ser más que interesante la tercera mesa de esta jornada de comunicación en el ISACA y en Catamarca, y esto genera toda una previa para recibir el 7 de junio, que es el Día del Periodista, ¿no? Justamente para repensar esa comunicación y esa creación de conciencias, ¿no? Así es, por eso te he marcado en esta semana justamente esta actividad. Semana de la comunicación. Bueno, muy contentos acá cocinando en este momento para esperarles que lleguen con un visito y poder ir a dar la charla y a participar de esa mesa, y muy contentos que puedan acompañar también, ¿no? Genial. Celebramos entonces las jornadas del ISACA ahí en Catamarca para repensar la comunicación. Te agradecemos por este tiempo, Marcos, y nos vemos en breve. Nos vemos en un par de horitas nada más. Hasta luego. Hasta luego, un abrazo. Los compañeros de la red. Adiós. Ahí estábamos en comunicación con Marcos Peretti, docente y también compañero de Estación Sur de aquí, cerquita de Catamarca nomás. Y celebrando que se den estos espacios como son las jornadas de comunicación en el ISACA en Catamarca, que como le decía, también están acá la semana del comunicador aquí en la Universidad Nacional de La Rioja, que también es un llamado también a repensar los modos y las formas de hacer comunicación. Sí, esos son espacios que hacen mucha falta justamente esto para empezar, o seguir, mejor dicho, repensando los medios, repensando la tarea periodística y sobre todo también repensar los roles que cumplen los medios hegemónicos y los medios alternativos. Ahí está. Nos vamos a ir a una pausa en este Enredando de las Mañanas. Con Juana Molina nos vamos, según nuestro operador. Ahí está. Con Juana Molina entonces. Y va abriendo el nublado aquí en la provincia, así que vamos a ver si con Juana hay más claridad todavía. Thank you. ¿Qué es la RNMA? Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales. Red Neoliberal de Medios Anarquistas. Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Volvemos al Enredando las Mañanas, saliendo para casi todo el país en este noticiero comunitario y federal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, se han producido amenazas de muerte a militantes del barrio Pueblo Unido. Una banda del barrio Gendarmería que se dedica a la venta de terrenos se metió en el barrio Pueblo Unido y cuando los vecinos intentaron sacarlos, estos amenazaron de muerte a Federico Fagioli, referente del Movimiento Popular La Dignidad y candidato del Frente Político Vamos. Estamos en comunicación con él para que nos cuente un poco los detalles de lo que pasó. Bienvenido, Federico, a Enredando las Mañanas. Hola, buen día, ¿cómo andan? Bueno, Federico, contanos qué fue lo que pasó. Bueno, nada, en el día de ayer, bueno, como vos bien decías, nosotros somos vecinos del barrio Pueblo Unido, un barrio que se armó hace 3 años más o menos, un poco más quizás, que surgió de un baldío, un terreno abandonado que no tiene dueños, y bueno, los vecinos de la zona, ante los hechos delictivos que sucedían en ese baldío, construimos este barrio, que si usted en algún momento tiene la posibilidad de verlo, es un barrio muy ordenado, prolijo, con algunas obras de urbanización, y con muchos códigos vecinales de manejo comunal, de cuidarnos entre los vecinos, de no permitir que se vendan los terrenos, de no permitir que se usurpen las casas violentamente. Digo, entonces, en ese marco, nosotros en el día de ayer tuvimos un conflicto con una banda que está asociada directamente a la policía bonaerense de la comisaría número 7 de Gleu, que el comisario se llama Quintana. Quisieron meterse a punta de pistola y amenazando de muerte a los vecinos en una casa. Obviamente los vecinos tratamos de cuidarnos y defendernos entre todos y fuimos a plantearle a esta gente que se tenían que retirar porque no pueden, digo, entrar violentamente a la casa de nadie y porque en el barrio nosotros no permitimos que se haga negocio con las tierras. Entonces, en el marco de eso, esta gente, digo, al irse del lugar, nos amenazaron de muerte a mí, a mi familia, y a todos los vecinos que estábamos ahí. Digo, amenazaron con explotar una garrafa cuando había un montón de familias con niños en ese momento que estaban planteando que se tenían que ir. Y la policía, al ver todo esto, en vez de actuar para proteger la integridad de los vecinos, digo, se llevó gente a la comisaría, pero no con las intenciones de culpar de algo, sino con las intenciones de que nos hagan una denuncia a nosotros para seguir metiendo conflictos en nuestro barrio y eso generar que se sigan avanzando con el proceso de las órdenes de las causas legales que tenemos por nosotros estamos peleando porque este barrio no sea desalojado. Hemos avanzado muchísimo desde lo legal en el hecho de que tenemos media sanción de la ley de una ley de expropiación en la Cámara de Diputados y bueno, entendemos que la policía tiene intenciones claras de que eso no avance y por lo tanto genera junto a otros grupos aparte de intentar tener negocios y lucrar con la necesidad de la gente, digo, también generar que a este barrio lo desalojen, pero obviamente nosotros estamos, digo, en el marco de la legalidad, porque estamos apoyados por una ley de expropiación y estamos apoyados por el censo que se hizo a nivel nacional para regularizar los barrios en el país y en la provincia de Buenos Aires. Esta banda de que se dedica a la venta de terrenos, que vos decís que está en complicidad con la policía, fueron resguardados por la policía para que los denuncien a ustedes. ¿Esa es, así es? Así es, tal cual como vos lo decís. Y cuando nuestros vecinos fueron y nosotros fuimos a hacer las denuncias, nos trataron como delincuentes a nosotros, cuando nosotros fuimos los amenazados de muerte, y particularmente yo con mi familia, fuimos amenazados de muerte, marcándonos en nuestra casa. Nosotros no sabemos ni quiénes son esta gente, no sabemos dónde viven, nada. Digo, ellos vinieron a nuestro barrio y nos amenazaron de muerte, vinieron con armas, todo enfrente de la policía no hizo nada, al revés, nos apañó para que sigan generando conflicto en nuestro barrio, a través también de lo legal, haciéndonos denuncia, inventando cosas, porque todo lo que dijeron en esa denuncia es totalmente mentira, y lo pueden corroborar cientos de vecinos que estuvieron en ese día diciendo a la gente que se tenía que ir, mientras la gente nos amenazaba. Federico, contanos un poco cómo es el barrio. Me decís que eran terrenos baldíos y ustedes se organizaron para urbanizarlo. Claro, esto eran terrenos baldíos de una empresa que quebró hace ya muchos años y no dejó herederos, por lo tanto no tiene dueños. Es un terreno que está en el medio de nuestro barrio, estaba en el medio de nuestro barrio, donde se generaban hechos delictivos, donde nosotros a las gestiones de los municipios que iban pasando le pedíamos que por lo menos construyan una plaza, un espacio común para los vecinos o algo por el estilo. Como veíamos que eso no sucedía y que el baldío seguía estando baldío y con los pastos muy altos y se generaba hechos delictivos, los vecinos decidieron construir un barrio con espacios sociales, comunitarios, con plazas, con canchitas, con radios, de tener radios y demás, y con el fin de generar un espacio para vivir dignamente, que en vez de que haya un baldío, ya sea el lugar de 130 familias que puedan vivir con dignidad y espacios sociales y comunitarios para los vecinos, como son las canchitas, como son los centros culturales, como son las radios que tenemos acá en el barrio. ¿Y esto tiene apoyo oficial, digamos, la municipalidad, algo los ha provisto, los ha ayudado con algo, o solamente es la organización popular? Nosotros, esto es gran parte de organización popular, pero en el último tiempo, con la última gestión de acá, Almirante Brown, hemos podido avanzar en algún procesito pequeño, pero importante de empezar a urbanizar el barrio. Hemos logrado, a través de la municipalidad, hacer las veredas de nuestro barrio. Tenemos un buen diálogo con la municipalidad, de hecho ellos están 100% a disposición de lo que pasó el otro día, pero bueno, nosotros también entendemos de que hay intereses por atrás de todo esto, que la municipalidad también se tiene que hacer cargo de no poder permitir que la policía, en vez de generar y garantizar la seguridad de los vecinos, provoque hechos delictivos y ponga en riesgo la seguridad de los vecinos del Almirante Brown. Totalmente. Y además siempre la policía amparando banda de delincuentes, digamos, ¿no? La violencia institucional puesta al servicio de los negocios, porque detrás de todo esto seguramente hay un negocio inmobiliario que está latente. Es así. Por eso nosotros repudiamos lo que pasó el otro día, lo que pasó ayer particularmente, porque entendemos que es eso, es seguir fomentando que en barrios donde hemos logrado que todas estas cosas no sucedan, porque esa es una de las pautas principales de nuestro barrio, que no dejamos que se vendan los terrenos, porque esto, cuando se hizo este barrio, no lo hicimos con el objetivo económico o inmobiliario de vender terrenos, sino que lo hicimos con el objetivo de garantizar el derecho básico de una vivienda digna para nuestros vecinos. Entonces, en contraposición de eso, la policía, como no puede, como acá no se genera nada de ello y no pueden meter la uña, eran todo el tiempo, pero van generando, intentando generar conflictos que obviamente desde la organización popular nosotros rechazamos y resistimos, porque no vamos a entregar esta hermosa construcción que hicimos, donde evitamos que sucedan esos conflictos y ese tipo de negocios inmobiliarios y venta de drogas, porque acá en este barrio no se venden drogas, porque nosotros no lo permitimos, también nos hemos peleado con gente que quiso venir a hacerlo. Así que nada, nosotros no vamos a permitir que la policía, en vez de cumplir su función de defendernos y de cuidar a los vecinos del Almirante Brown, venga a generar que los barrios cada vez estén en peores condiciones. Muchísimas gracias, Federico, por este contacto. Vamos a seguir atentos a lo que suceda ahí en Almirante Brown y los micrófonos van a estar siempre a disposición para ustedes. Dale, muchísimas gracias a usted por darnos este lugar y por escucharnos. Ahí pasaba Federico Fagioli, que es referente del Movimiento Popular a Dignidad y candidato del Frente Político Vamos, contándonos las amenazas que sufrieron por parte de una banda dedicada a la venta de terrenos que quisieron usurpar su barrio directamente y que la policía de Gleu, de la comisaría de Gleu, en vez de proteger a los vecinos, terminó protegiendo a los delincuentes, cosa que suele pasar bastante últimamente. Pareciera que las represiones fue el tópico de este noticiero, pero en realidad son todas las noticias que es parte del ajuste, del mismo ajuste económico, esto de venir a arrebatarnos lo que es nuestro, hasta nuestros derechos. Ya estamos en la última parte de este Enredando las Mañanas y aquí en nuestra provincia de La Rioja se está denunciando que la Justicia Federal concedió una audiencia de conciliación entre la Comisión Nacional de Energía Atómica, el municipio de la capital y el Estado Provincial para analizar la posibilidad de reanudar los trabajos de exploración y explotación de uranios en la quebrada de Alipán, El Cantadero, aquí a escasos casi 15 kilómetros de la ciudad capital, y por ello la Asamblea Riojana, la Asamblea de Ciudadanos de La Rioja, ha convocado a una colecta de firmas para impedir esto, y además, si esto avanza, también la Asamblea propone un plan de lucha. Así es, y también, obviamente, si quieren firmar la petición, también hay una petición como ahora se puede, esto de la firma digital, si se quiere, con el documento, firmar la petición para esta conciliación de partes, que en realidad es la misma parte. Se juntan los mismos, digamos, no hay dos partes aquí, es la misma mesa redonda que intenta explotar a cielo abierto el uranio, básicamente, que forma parte de la explotación de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Ahí está. Para charlar sobre esto, estamos en comunicación con Flavia Gacetúa, ella es parte y es miembro de la Asamblea Riojana Capital. ¿Cómo estás, Flavia? Te damos la bienvenida al piso del Enredando las Mañanas. Hola, Mariana, ¿cómo les va? Buen día a toda la audiencia de Radio Voces y a ustedes, el cariño de siempre. Flavia, es lamentable que nos vuelva a reunir este tema que ya dijimos muchísimas veces que no hay licencia social para la mega minería aquí en la provincia y sin embargo no se pierde la oportunidad en volver a insistir con este tema, ¿no? Sí, claramente ustedes estuvieron comentando respecto a esta nueva embestida por parte de, en este caso, la Justicia Federal de Córdoba, que pide una audiencia de conciliación entre la CNA, el municipio y la provincia. Recordemos que, bueno, la justicia se había expedido anulando todo lo que tenía que ver con los trabajos de la Comisión de Energía Atómica acá en El Cantadero, que es muy cerquita. Nosotros desde acá, desde la ciudad, estamos a 15 kilómetros del lugar donde se pretende explotar uranio. Y esos trabajos fueron suspendidos no tan solo por el cumplimiento de una ordenanza, que dicho de paso fue vaciado por el municipio y solamente se la usó oportunistamente para pelearse con Beder Herrera por la coparticipación, sino que fue el corte que llevó adelante durante 6 meses los vecinos, la asamblea y mucha gente que participó, ¿no es cierto?, sosteniendo ese corte durante tanto tiempo. Eso fue lo que generó el cese de las actividades de explotación de uranio, porque se había realizado todo el proceso de exploración. Luego de todo eso que sucedió en el 2014, diciéndole no, echando a la CNA de La Rioja, quedó en stand-by todo ese proceso. judicial, y el 12 de junio tienen fecha para esta conciliación entre las partes. Como bien ustedes dijeron, son la misma parte, porque hay que entender que la CNA es un organismo nacional que explota uranio dentro de lo que se conoce como el Plan Nacional Nuclear, gestado por bueno, en la década de los 90, y va a ser refundado desde el 2003 con Néstor Kirchner. Es decir, la política extractiva que lleva adelante, que profundiza el macrismo, es la misma política que viene desde los 90, que se van a entregar territorios para el extractivismo, no solo megaminero, sino de fracking, de soja y de un montón de tipos más de esta economía destructiva de nuestros territorios durante la década kirchnerista. Es decir, los populismos dentro de América Latina han sido como la punta de lanza al nuevo extractivismo, a este neo-extractivismo que no separa en destruir territorios y llamarlos zonas de sacrificio. Es decir, este plan es como una política de Estado ya desde hace muchos años, pero en La Rioja ha tenido toda la resistencia por parte de la gente, por parte de la población, desde, bueno, todos conocemos el proceso Famatina, entendiendo que la mega minería no es el modo en que queremos desarrollarnos, no es el modo que nuestras generaciones futuras van a sobrevivir a este saqueo y a esta contaminación. Así que bueno, nuevamente desde la Asamblea, como estamos siguiendo permanentemente el tema de cómo había quedado la ordenanza, los amparos que la CNA había generado, y bueno, ese último amparo es lo que toma la Cámara Federal de Córdoba y pide esa conciliación entre las partes. Problema acá... Sí, perdón. Está bien. Cuestión legal que no es común, aparte. Esto como si se tratara de un problema, por ejemplo, en lo que es el derecho laboral. Una conciliación entre partes como... No es común en esta materia, digamos. Sí, en realidad es una pantalla, es una nueva artimaña legal que ellos manejan. Uh-huh. Recordemos que las leyes, el Código Minero, es casi totalmente contrario a la Ley General del Ambiente, es decir, hay una contradicción absoluta entre dos leyes, una que pretende proteger los territorios y otra que entrega esos territorios a la destrucción. Es decir, las artimañas legales y jurídicas que manejan los gobiernos con las empresas, porque la CNA hoy funciona como una empresa extractiva, a pesar de que es de nuestro país, son totalmente así, obscenos. Es decir, no hay ninguna ley que no esté hecha para que ellos encuentren la fisura y puedan seguir adelante con los planes. Es por eso que lo que planteamos es que más allá de la decisión que se tome en esa audiencia conciliatoria, nosotros no nos reconciliamos. Es decir, la población de La Rioja tomó una determinación, la viene refrendando año a año. A principios del año pasado se le hizo, o sea, toda una manifestación de un no es no a Mauricio Macri cuando sacó las retenciones a las mineras como un presagio de todo lo que se venía y de todo lo que se está queriendo avanzar en el territorio. Entonces, la junta de firmas puntualmente es para eso, para dejar en claro que más allá de que al pueblo no se lo invitó a participar, porque como verán, no somos parte, no tenemos decisión, porque parece que quienes tienen decisión son quienes gobiernan, nada más. Entonces, la justicia invisibiliza nuevamente una decisión ya tomada y una decisión que sigue vigente, que es el no, que no hay una licencia social, que no les damos permiso, que no queremos explotación mega minera ni acá en La Rioja ni en ningún lado, porque este problema no es solamente de nuestra provincia, es un problema a nivel nacional. Ayer con lo del Día del Ambiente, las manifestaciones respecto al cuidado del ambiente en contra del extractivismo han sido a lo largo y a lo ancho del país y de todo nuestro continente. Seguro. Flavia, estamos saliendo en el noticiero nacional de la Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Nos podrás pasar la página de Facebook donde también pueden encontrar la petición online para que desde todo el país también se puedan sumar a esta petición? Exactamente. Bien, la página de la Asamblea en Facebook es Asamblea Riojana Capital, uh-huh. Así aparece. Igual que tenemos un blog que es Asamblea Riojana Capital, donde bueno ya hemos recibido muchísimas adhesiones de organizaciones horizontales, organizaciones de base, colectivos, medios alternativos como ustedes, que están difundiendo la campaña. Esta campaña es por la vida, juntamos firmas por la vida porque creemos que el extractivismo lo único que trae es desgracia a los pueblos, a quienes consideran sacrificables, ¿no? Uh-huh. En pos de un progreso mentiroso, un progreso que si mata, contamina y destruye, no lo entendemos como progreso. Así que bueno, agradecidos por el espacio nuevamente. Se están enviando también por WhatsApp, yo se los voy a pasar al número del radio, bien, así ustedes puedan reenviarlo a sus contactos para poder firmar online. Así que bueno, muchísimas gracias por esto, porque bueno, ustedes también son parte de esta lucha, como son cada una de las personas que toma conciencia de que nuestra Pachamama es nuestra única casa, nuestro único lugar en el mundo, hay que cuidarlo, así que muchísimas gracias. Seguramente, un abrazo Flavia y que siga la lucha. Un abrazo. Ahí estábamos en comunicación con Flavia Gacetúa, ella es parte de la Asamblea Riojana Capital. Y lo que quedó de decir fue que en este plan de asomar de nuevo la mega minería en la provincia de La Rioja, es que se ha dado lugar desde el Ministerio de Educación a que las multinacionales puedan ser parte de esa decisión del plan de estudio y sacar plan de estudios para la primaria y la secundaria y sacar del mapa que la mega minería contamina. Como noticia de último momento relacionado a este tema, las provincias mineras y la Secretaría de Minería de la Nación, el Ministerio, mejor dicho, que es el Ministerio de Energía, han puesto como fecha para firmar el nuevo acuerdo minero, el acuerdo federal minero, así se dice, el 13 de junio. El 12 es la audiencia de conciliación entre ellos aquí en nuestra provincia. El 13 van a firmar el acuerdo. Se juntaron en San Juan y ahí han diseñado este pacto que tiene dato clave que ya no van a estar las retenciones que Macri ya les había quitado hace un tiempo. Ya que van a andar por San Juan, prueben un poquito vasito de agua de ahí de Hachal y de Iglesias. Claro, podrían haber ido a Hachal, ¿no? Los gobernadores y se juntaban en Hachal y se daban un bañito ahí en Hachal y tomaban un vaso de agua del pico de la canilla y para que vean si se animan, ¿no? Digo, si se animaban a tomar un poco de agua. El falso progreso de la minería que deja pobreza, desempleo y contaminación y muerte, nada más ni nada menos que eso. Y si no, dense una vuelta por San Juan y dense una vuelta por Catamarca. Bueno, nos estamos despidiendo, hemos llegado al final de este Enredando las Mañanas aquí desde la provincia de La Rioja. Así es. Muchísimas gracias por haber sintonizado la radio, por escuchar este noticiero federal y comunitario que hacemos desde la Red Nacional de Medios Alternativos. Y sigue mañana, obviamente, como todas las semanas, de lunes a viernes de 10 a 12 horas, completando tu información nacional, una alternativa de noticias. Nos vamos de aquí a 15 días, nos volvemos a escuchar desde Radio Voces, pero obviamente sigue esto. toda la semana a partir de las 10 de la mañana y hasta las 12 con todas las radios de la red de medios alternativos van a estar haciendo el Enredando las Mañanas. Hasta luego. Nos seguimos escuchando, gente. De medios alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares.